en Radio Tudela, es Radio Objetivo La Ribera. Ustedes escuchando la sintonía de Radio Tudela, es radio, bien a través del 96.0 de la FM en Tudela, para la Ribera de Navarra, la Ribera de La Rioja, Soria y Aragón, y también a través de radiotudela.com para todo el mundo. Hello mundo, lo hacemos a través de la página web Objetivo La Ribera, una sección que cada semana invita a reflexionar sobre el motivo de que La Ribera esté en una situación tan desfavorable respecto a otras zonas geográficas de Navarra. Es el principal motor de esta sección, pero también sacamos temas a colación. Los tertulianos hablan, exponen, los oyentes al final de la sección también pueden llamar para exponer, y luego vamos teniendo invitados. En esta ocasión, los tertulianos, tenemos ya Fernando Ferrer en los estudios centrales de Radio Tudela, que le saludaremos ya, está todavía hablando con Luis Virto, vamos a ver si viene ya para saludarle. Tenemos a Yolanda Serrano también. Yolanda Serrano, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por estar. Nos encontramos también hoy, además, con un invitado que nos apetecía volver a llamar, que es el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, don Francisco Pérez González. Bienvenido, don Francisco, de nuevo. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Y también hoy creíamos interesante contar de nuevo con Luisa Duarte, presidenta del Comité de Empresas de General Electric de Buñuel, que está ya con nosotros. Bienvenida, Luisa. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar. Sacamos ya los temas a relucir. Como ya todos conocemos, bueno, pues la actualidad nos marca que será el sábado el día de la manifestación contra el desempleo en Navarra. Luisa, el estado de las negociaciones en este momento. Bueno, pues en este momento estamos igualmente que como la última vez que estuvimos hablando. Las negociaciones, hoy por hoy no hay una negociación porque no hay un expediente abierto, ¿vale? Porque estamos esperando la respuesta del Comité Europeo. Entonces, no hay expediente abierto aquí en España por ahora. ¿Qué crees que se puede conseguir si se aglutina mucha cantidad, muchas personas hablando por el desempleo? Bueno, pues hombre, por lo menos no es que crea que sí, queremos conseguir que la planta siga abierta y que no haya más despidos. Entonces, no es creer, es que es lo que quiero. Va a ser un tema central para hablar. Los oyentes ya saben que nos pueden mandar sus comentarios y opiniones a través del WhatsApp. Yolanda Serrano, ¿tu opinión en este tema? Bueno, pues yo la verdad que en esta materia tampoco es que sea muy experta, pero bueno, si todavía no hay expediente abierto y hay que esperar a que se pronuncie Europa, pues yo, vamos, buena espina no me da. La verdad, no lo sé. Ahora vamos a ver qué pasa el próximo día 13, a ver si tenemos la suerte de que la movilización que hubo por parte de la clase política a favor de TRV, pues la tenemos también en La Ribera. Vamos a ver qué pasa, si hay alguna forma de presión o no lo sé, es lo que me gustaría, desde luego. ¿Habéis podido tener conversaciones con parlamentarios del gobierno foral o con la presidenta Usue Barcos, Luisa? Sí, a ver, una cosa sí que os tengo que decir ahora mismo. Me habéis pillado en una reunión, ¿vale?, con todo el comité de empresa y los diferentes asesores sindicales para llevar una misma posición para el lunes día 8, que tenemos reunión con el gobierno de Navarra. Entonces, os puedo dedicar muy poco tiempo porque he estado ahora mismo, bueno, me he salido de la reunión. Gracias, gracias, Luisa. Bueno, pues que vaya muy bien la reunión y gracias por informarnos. Estaremos comunicando a todos los oyentes cualquier novedad. Gracias por haber estado en Objetivo La Ribera en este inicio. Luisa Duarte, desde el Comité Muchas de Empresas. Muchas gracias. De todas maneras, os invito para que el día 13 vayáis todos a la manifestación, que necesitamos el apoyo de todos. Gracias, Luisa. Venga, hasta luego. Bueno, pues es uno de los temas principales y queríamos tener a don Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, porque al final su valoración de la situación en la que se encuentran las familias de la Ribera ante la crisis económica, los recientes despidos, etcétera. En fin, don Francisco, son temas que nos tocan de frente. Sí, bueno, hay que apostar y de un modo especial. Yo sigo siempre el lema de la unión hace la fuerza. Si dos caballos llevan un carro, uno tira a la derecha, otro tira a la izquierda, el carro se destroza, se va a pique. Y yo creo que uno de los principios fundamentales hoy día, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, religioso, etcétera, es la unidad, la unión. Y esto yo creo que es lo que de verdad da fuerza. Basta eso para que se pueda después desarrollar una labor de atención a aquellas personas. Es lo que estamos haciendo nosotros en este sentido. Es pequeñito, ¿verdad? Pero ahí hay un ejemplo con Cáritas. Entonces, ¿qué es? Pues la unión hace la fuerza. Hacemos una serie de propuestas, se une mucha gente y favorecemos. ¿Qué hay que hacer? Pues que se unan también los empresarios, que ellos son los que después llevan por así decir, las finanzas y abren empresas. Entonces hay que apoyarles. Y luego también, pues eso, hay que poner las cosas, las cartas boca arriba para decir esto pasa, esto sucede, hay que dar este paso, el otro, el de más allá. Pero la unión es la única que puede salvarnos desde todos los puntos de vista. O sea, porque esto ya no solamente yo lo digo como ciudadano, sino lo digo también como cristiano y como pastor de esta diócesis católico, pues que hemos de buscar lo que nos une y que lo que nos divide, pues los desechemos, busquemos lo que nos une. Hablamos de situaciones delicadas que se están atravesando, pues como podíamos observar, los datos de desempleo en la Ribera es el 21%. Seguimos en una diferencia de territorio que también queríamos hablar con usted de este tema, ¿no? De la diferencia que se encuentra. Y también un poco de la mano de la situación de las familias en la Ribera, que al final pues se nota también cómo aumentan las tasas de divorcios, que eso al final pues es una tristeza y un fracaso de la sociedad también, ¿no? Claro, es que todo va muy unido. No olvide una cosa, y uno es uno de los grandes problemas, que una sociedad del bienestar no solamente está en tener cosas, una sociedad del bienestar es en favorecer la familia, que es como las células del cuerpo, un cuerpo social. Si las células, que son la familia, falla, pasa como en un cuerpo físico, ese cuerpo se descompone. Por tanto, la familia es lo más importante dentro de la sociedad, y ahí apuesto y apostamos la Iglesia todo lo posible para invitar, animar, alentar. Y por eso es importante. ¿Qué es una sociedad de bienestar? ¿Solamente tener dinero? ¿Solamente tener cosas? ¿O no hay que tener muchísimo más lo que es y significa la unión, la solidaridad, el respeto, la ayuda de los unos para con los otros, una moral que se viva? Porque claro, si una sociedad pierde el sentido ético y el sentido moral, pues pasa lo mismo, se desmorona. Sí, pero en un momento en el que la situación de agobio, y ese refrán de Dios aprieta pero no ahoga, pues ahora podría estar en la mesa, pero al final cuando una familia que está en desempleo, que tiene a las dos personas sin trabajar, como estamos viendo en esta clase que se está dividiendo, pues es algo que no es fácil de llevar a cabo. Pues la unión de todas las fuerzas. Si no nos unimos para eso, si uno tira para acá, el otro para allá, y el otro hace una cosa individual, y el otro, unión de fuerzas. Y luego, pues mira, yo te quiero decir también, nosotros estamos ayudando desde Cáritas a más de 700 familias desahuciadas. Nosotros estamos ayudando a más de 10.000 personas en extrema necesidad. Quiero decir que es poco lo que hacemos, porque no es todo, pero quiero decir, si cada uno pone su granito de arena, entonces podemos, porque esto no es una cuestión ideológica, esto no es una cuestión de que aquí a ver cuáles son los deseos, hay que poner cada uno su granito de arena, y desde el lugar donde está. Y yo digo, si yo puedo, pues tengo que apoyar, y tengo que ayudar, ya no solo desde el punto de vista de lo que es la caridad, o lo que es la fraternidad, o la solidaridad, sino también poniendo el granito de arena en aquello que es material. Y entonces esto es lo importante, porque podemos estar aquí debatiendo toda la mañana, pero a ver, ¿qué es lo que pone cada uno? ¿Qué es lo que pone el partido X? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la Iglesia también? Y decir, y en este sentido, ¿cómo colabora la Iglesia? Claro que sí, y yo quiero colaborar, pero claro, no me puedo quedar en el mundo virtual de las grandes ideas, de no, concretamente, aunque sea poquito lo que hacemos, pero estamos ayudando, luego todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Yolanda Serrano, ¿alguna pregunta para el arzobispo? Bueno, para, no sé si directamente para el arzobispo, pero sí que en relación a lo que él ha dicho de la unión de las fuerzas, pues es verdad, es algo que llevamos, o por lo menos yo, que llevo mucho tiempo insistiendo con la unión de la Ribera, y creo que solamente así se pueden conseguir cosas. Ahora, hay que ser muy valiente y tener la entereza de no venderte ni a Dios ni al diablo, o sea, de seguir con tu pensamiento y con tu objetivo hacia adelante, ¿no? A mí no me parece, por ejemplo, unirnos los empresarios, como ha dicho don Francisco, si el gobierno de Navarra te subvenciona parte de tu hacer de cada día, ya te ha comprado, directa o indirectamente, ya te ha tapado un globo. Perdón, repite, no te he entendido. Como ha dicho don Francisco, que hay que unirse los empresarios para conseguir objetivos y tal, que eso está muy bien, pero que hay que tener mucha voluntad para no venderse, porque si a una asociación de empresarios o a una junta de empresarios el gobierno de Navarra da una subvención para el hacer del día a día, directa o indirectamente, ya te ha comprado, ya te ha tapado la boca. Tú ya no puedes, ya te marca una línea roja la que te está dando de comer, entonces al que te da de comer no le muerdes la mano, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo con don Francisco en lo que ha dicho de estamos en una sociedad del poco esfuerzo, de no sacrificarnos por un objetivo que merezca la pena. Que no, todo ya, todo rápido, todo para, no sé, para cubrir esas insatisfacciones que yo creo que últimamente estamos bastante vacíos porque las estamos dejando abandonadas, ¿no? Pero para mí lo fundamental es la entereza de las personas, los valores y luchar por aquello que crees, cueste lo que cueste, y eso, sin venderte. Los oyentes también nos mandan preguntas en el WhatsApp. Y también, bueno, pues es una pregunta interesante. Hablando sobre las prestaciones por desempleo, subsidios, etcétera, comentan si al final esto lo que está provocando es alimentar a vagos. ¿Qué cree el arzobispo de Pamplona sobre esta opinión? Sobre las prestaciones de desempleo, subsidios, ¿se está alimentando a vagos? Preguntaba un oyente. Don Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Pues yo creo que todos necesitamos tener, por así desarrollar nuestras propias cualidades y eso se muestra también en el trabajo, cada uno tiene su propio trabajo. Yo creo que eso es lo que hay que favorecer. Y después, pues ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Pero efectivamente, no ayudemos de tal forma que anulemos aquello que el otro pueda hacer, sino que sea un incentivo, pero que no sea un plegarle a que, bueno, pues estoy a expensa de los demás. Yo creo que hay que ayudar a todos en la medida que se pueda, hay que favorecer sobre todo a los más necesitados y esto, pero tampoco sin crear, pues no sé, un ambiente de donde todo me lo dan. No, yo tengo que poner mi parte, yo tengo que poner mi tiempo, yo tengo que poner también mis cualidades, tengo que poner mis habilidades, tengo que poner pues aquello que cada uno es. Y eso yo creo que es lo que hay que favorecer también. Sobre esta cuestión, Yolanda, yo estoy totalmente de acuerdo con el oyente. Yo también. Y a mí me parece muy bien, no hay que dejar a nadie en la miseria, y mucho menos si son españoles, que se les ha podido torcer la vida por cualquier razón. Pero sí que estoy de acuerdo en que yo te pago, pero tú trabajas. O sea, esto de te doy 800 euros o 400 o 600 para que estés en casa, no. Hay que cubrir las necesidades básicas, pues faltaría más, pero la persona que lo reciba, pues que lo devuelva a la sociedad. Son temas, comentan por aquí, buena pregunta, dicen, al final estamos hablando un poco de todo, porque en el inicio del programa, arzobispo, hablábamos de que muchas veces decimos, es que están haciendo las cosas mal estas personas, pero muchas veces no nos vemos a nosotros mismos, y en la Ribera te toca convivir con muchas personas en Pamplona y también en la Ribera. ¿Qué crees que, además de esa unión, nos hace falta para desarrollarnos más, arzobispo? Bueno, yo siempre digo que nuestra composición psíquico, espiritual y física es sin duda una unión muy, muy significativa, ¿no? El hombre está compuesto de cuerpo, de alma y de espíritu. Entonces necesitamos conjugar muy bien todos esos elementos o toda esa experiencia propia que cada uno tiene. Y es importantísimo, sobre todo, cuidar ya no solamente la parte corporal, como decía antes, que hay que cuidarla, por ejemplo, sanidad. Ya no solamente hay que cuidar pues todo eso que es la armonía psicológica, sino también la cuestión espiritual, porque esa nos eleva y nos ayuda a vivir con más alegría, nos ayuda a mirarnos a los otros por aquello que somos hijos de Dios, que somos hermanos. Claro, todas esas cosas también ayudan, porque ya el otro no es un enemigo, sino el otro es una persona creada por Dios. Pero claro, esto te lo da la parte espiritual, y es muy importante hoy en la sociedad. Se ha perdido mucho el sentido espiritual, y eso se ve sobre todo los lunes, después de haber pasado igual un fin de semana pues totalmente, bueno, pues no sé, pues en una situación en la que se ha pensado solamente en cosas o se ha hecho una experiencia totalmente destructiva en muchos momentos, en otros momentos muy plana y muy muy vacía, y entonces necesitamos también una elevación espiritual, y eso yo creo que bueno, es una de las labores fundamentales que yo tengo en la diócesis junto con los sacerdotes y los cristianos, ¿no? Pero sí que es importante, porque esto no se consigue a base de puños, ni se consigue a base de imposición ni a base de voluntarismo. Esto se consigue también poniendo la vida y poniendo el espíritu que debe tener esa vida, porque una vida sin espíritu es algo muerto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con el arzobispo que hoy está acompañándonos en Objetivo La Ribera, como también lo está haciendo Fernando Ferrer, que no le habíamos saludado. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Hablando con el arzobispo, ¿algún tema que quieras compartir con él? ¿Alguna pregunta que realizarle? Sobre Objetivo La Ribera, algo que pues sí, sacar a colación. Yo acabo de llegar ahora mismo, perdonadme, pero vengo de trabajar directamente. Bueno, pues tómate tu descanso, pero nos quedan 10 minutos. En 5 minutos abrimos los teléfonos por si hay alguna persona que quiera preguntar cualquier cosa en el 948-848-820. También, arzobispo, hace ya un tiempo se habló de todo lo que tiene que ver, del traslado del archivo de documentos. Es algo que en la zona de la Ribera se quedó un poco como, ¿qué está sucediendo aquí? Pero sí que nos gustaría que nos valoraras lo que sucedió y cuál es la opinión de ese traslado de documentos, arzobispo. Bueno, sería un poco largo explicarlo, pero en síntesis, el archivo no es propiedad de más que de una diócesis. Entonces, la diócesis tiene la propiedad sobre ciertas, por el orden administrativo que cada diócesis tiene. La parte de la Ribera pertenecía a parte de pueblos y demás, ahora no, sería largo un poco explicar, parte a Pamplona y otra parte que pertenecían a Tarazona, pero como se incorporó a aquellos pueblos al obispado, por así decir, de Tudela, entonces eso es lo que ha quedado. Lo que pertenecía al obispado de Tudela haya quedado. Lo que pertenecía al obispado, después arzobispado de Pamplona, es lo que se ha recogido. En síntesis, no se ha hecho ningún fraude, no se ha hecho nada sin que esto no tuviera una connotación canónica, porque esto no es una cuestión civil, ¿eh? El archivo es propiedad de la diócesis. Por tanto, se rige por un derecho que es canónico, que es el derecho canónico de la Iglesia. Y eso es lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho ha sido aplicar el derecho canónico. Se debería haber hecho antes, pero por circunstancias las que fueran, yo ahora no se había hecho. Y entonces se ha hecho el traslado tal y como marca el derecho canónico. Y por tanto, ha quedado en Tudela lo que tenía que quedar, y han traído a Pamplona lo que tenía por así que venir, porque era de aquí. Yolanda Serrano, ¿algo que apuntar? Yo no tengo ningún problema en ese sentido. A mí me parece que se guarde bien guardado, esté donde esté. Si cualquier ciudadano lo tiene que consultar y está a su alcance para poder consultar cualquier documento, a mí me parece bien. Que esté en Tudela, que esté en Pamplona, me da igual. Sinceramente. Fernando Ferrer. A mí no me da igual, perdóneme, pero yo creo que si los documentos estaban en Tudela, que entiendo que estaban bien custodiados y que al final estaban bien en un lugar adecuado, estaban en la sala adecuada, con de manera adecuada, pues yo entiendo que esos documentos, aparte de que estén guardados en Tudela, atraerían historiadores que podrían consultarlos, que ya de paso pues podrían visitar también Tudela, ¿no? Estoy diciendo que al final yo creo que quitarle un valor a Tudela es quitarle todo lo que sale fuera, ¿no? Entonces no se quita. No. Además está todo digitalizado, o sea que no hay. Y además las mismas archiveras que están aquí van allí, o sea que no hay. Lo que pasa es que es difícil entenderlo, sobre todo cuando hay, perdona que te hable así, Fernando eres, claro, ¿no? Sí, sí. Fernando, no. Yo comprendo que cuando uno tiene un pueblo piensa que es el mejor del mundo, y eso es verdad, porque tiene la pasión de que es su pueblo. Y en este caso a veces prima la pasión a lo que es después la racionalidad y lo que es también, como te he dicho, el derecho canónico. Entonces yo tengo que cumplir con el derecho canónico, más allá de lo que puedas decir. A nadie se le va a privar de que pueda ir allí y consultar, a nadie. Ahora, también es verdad que todo aquello que ha podido venir aquí es porque en definitiva era de aquí. O sea que no es que nosotros hemos hecho un desfalco, ¿no? No, yo no he dicho eso. Eso es. Entonces eso hay que distinguir. ¿Y por qué estaba anteriormente estaba en Tudela? Pues porque se hizo mal, y entonces pues cuando las cosas se hacen mal hay que hacerlas bien, pues ya está, así sencillamente. Pero desde el punto de vista, como te he dicho, del derecho canónico según las responsabilidades y administraciones de las diócesis. Desde luego, en Objetivo La Ribera nos toca hablar de tantos temas y cómo disfrutamos todos hablando. La verdad es que agradecemos mucho al arzobispo que siempre que le hemos dicho que esté en Objetivo La Ribera esté, porque es verdad, porque al final cuando hay una pregunta lo mejor es que te la respondan. Y sí, claro. Yo creo que es lo mejor que puede pasar. Vamos a ver si los oyentes quieren llamar por teléfono. Recuérdenlo, 948-848-820. Es el teléfono del oyente. Si le apetece en este minuto, lo va a poder hacer. 948-84-88-20. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quiera hacer reflejar? 948-84-88-20. Si se produce la llamada, perfecto. Si no, nosotros también lo que queríamos señalar, que nos estaba llamando un poco, es esa reflexión que estamos haciendo de que nos sentimos un poco como dejados de la mano de Dios, nunca mejor dicho, hoy con el arzobispo que estamos, con todo lo que tiene que ver con la zona geográfica, con esa unión, que volvemos a destacarla, como bien lo destacaba el arzobispo, también ha incluido también Yolanda Serrano. ¿Y algún tema más, Fernando, que te apetezca sacar en esta reflexión final? Bueno, a mí me gustaría saber un poco sobre la opinión del arzobispo sobre el estado de muchas iglesias en Tudela. Hay muchas iglesias ahora mismo en Tudela pues que tienen dificultades y que, bueno, yo creo que pues, entre todos podemos ayudar un poco a que al final pues brillen como antes y tengan al final. Cada año se han cerrado más iglesias, así que vamos a intentar por lo menos que las que nos quedan. ¿Dónde se han cerrado? Pues se ha cerrado la iglesia de la Plaza Nueva. ¿No? Bueno, pero es que esa no es nuestra, ¿eh? Bueno, ya, pero digo que son de iglesias en general, donde sí. La gente pueda hacer bueno, esta es la única que se ha cerrado, ¿eh? Bueno, pero se ha cerrado, ¿no? Se ha cerrado, bien, vale. Y además no es propiedad de la iglesia, esa es propiedad del patronato. Sí, ¿eh? Si es que... Y ahí si quieren hacer un archivo o lo que sea, sí, puede hacerse. Bueno, tenemos un oyente que ha querido llamar. Saludos cordiales, ¿quién hay ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paul, soy Marta Elía. Muy bien, Marta, ¿querías hacer alguna consulta, algún comentario? Sí, sobre un asunto que, bueno, está pendiente y que lleva bastante tiempo en los ayuntamientos comentándose, yo ya no estoy, pero bueno, me gustaría saber el tema de las inmatriculaciones de las iglesias. En este tema sí que la iglesia ha inmatriculado patrimonio de ciertas localidades, algunas de ellas incluso eran en suelo público y ejecutados por los propios vecinos, por ejemplo pongo la iglesia iglesias de Cabanillas o cuya financiación de restauración había sido ejecutada por el conjunto de los navarros, ¿no? Cuando se restaura una iglesia románica, por ejemplo, todos los navarros aportan dinero para esa restauración y, sin embargo, muchas de esas iglesias se han inmatriculado en el patrimonio de la iglesia. ¿Cómo te llamas? Elia, que quiere decir sol, ¿sabías? Es una palabra griega que significa sol. Mira, Elia, no se ha hecho nada y menos se ha usurpado algo que no nos perteneciera. Eso lo primero. En segundo lugar, si alguien tiene duda, que denuncie, porque todos los que han denunciado pensando que nos habíamos apropiado de algo han perdido el juicio. Te puedo contar varios casos. Por tanto, no nos hemos apropiado, porque el registro de la propiedad no te registra si no demuestras que eres el propietario. Esto lo tenéis que tener presentes. Lo que no podéis decir es que la iglesia roba, no es verdad. No es verdad. La iglesia dice, estos templos, así, según la historia y demás, usted, registrador, ¿quién es el propietario? Pues es usted, porque lo he demostrado. Si hubiera algún caso que tuvieras, por honradez, si hubiera algún caso en el que tuvieras que nos hemos apropiado de algo, denuncia, porque debes denunciar. Y entonces en la denuncia pues se verá si hay razón o no hay razón. Pero no, quiero decir, por que hayáis arreglado no sé qué el pueblo, pero el pueblo cristiano, y luego si ha aportado el ayuntamiento, pues es un donativo. Pero nunca aquello que se dona quiere decir que si se ha arreglado una casa, pues entonces esa se hace propietario el que dona, ¿no? El propietario es uno y luego si alguien quiere donar, pues que done un dinero o una aportación, el príncipe de Viana o quien sea, ¿no? Pero luego tiene que haber un propietario. Y en este caso yo te puedo decir, y además lo digo alto, claro y de verdad, no nos hemos apropiado de nada sin la autorización del registro. Y es el registro el que nos da la razón. Si alguien piensa que hay algo que se ha hecho mal, yo le invito a que denuncie. Pero... Estamos llegando al final de Objetivo La Ribera. Ya ven que hoy la Iglesia Católica con el arzobispo ha sido el principal protagonista y además la llamada que hemos tenido también ha sido una pregunta, bueno, pues con su explicación. Gracias, Marta Elía, por la pregunta. Gracias. Yolanda Serrano, reflexión final antes de despedir al arzobispo. Bueno, pues nada, pues prácticamente en la línea que estamos estos días, ¿no? Pues que hay que luchar, que hay que unirnos y ya está. Sin matriculaciones, pues mira, a mí me parece, yo como me considero ayuntamiento y me considero iglesia, pues me da igual quien lo tenga, que se mantenga y se mantenga bien, y ya está. O sea, igual me da formar parte de ese edificio como ciudadana que como creyente, me da lo mismo. No tengo problema, simplemente que todo lo que cada uno tiene en propiedad, saber mantenerlo y cuidarlo como se ha estado haciendo hasta ahora y ya está. Fernando Ferrer, reflexión final. Bueno, yo también comparto con Yolanda que al final pues hay que seguir reivindicando, hay que seguir trabajando. Yo creo que hay que seguir preguntando para que nos respondan, que la verdad es que por lo menos respuestas pues al final siempre son positivas cuando tienes al final una explicación. Y seguir trabajando por la Ribera, a ver si seguimos poco a poco con los temas que hay muchos. Hay muchos temas en el tapete. Y nosotros pues agradecemos de nuevo que haya querido estar en Objetivo la Ribera don Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Arzobispo, ¿con qué reflexión final terminamos Objetivo la Ribera hoy por usted? Yo os diría que primero busquemos más lo que nos une que lo que nos divide, que nos ayudemos unos y otros, y que luego, pues efectivamente, cuando haya dudas, se pregunte y que nos clarifiquemos mutuamente y que nos apoyemos para levantar la Ribera a la que quiero con toda mi alma. Gracias, arzobispo, por haber estado en Objetivo la Ribera. Bueno, muchas gracias. Adiós.